Feliz sábado. ¿Qué significa que feliz sábado? Significa que podamos pasar un sábado alegre con la palabra de Dios, con su última advertencia, con la presencia del Espíritu Santo y vivir un momento feliz todos juntos y en armonía. Somos obreros de sostén propio. ¿Cuántos son obreros de sostén propio? Estamos trabajando por montañas, ciudades, en lugares donde Dios nos llama, en pequeños pueblos, en medianas aldeas. Y nos hemos reunido para animarnos en la palabra de Dios. Estos obreros de sostén propio quizás no tengan recompensa, diploma o medalla de parte de los hombres. Pero la mejor y más grande recompensa será ver en el cielo aquellas almas por las cuales usted ha estado trabajando. Amén. La mayor recompensa será ver a Cristo Jesús, el obrero de sostén propio número uno que ha tenido el mundo. Amén. Y no solamente verlo, sino comprobar que él fue obrero de sostén propio al tocar sus manos y al ver las heridas de sus manos. Y mostrarnos que Él vino a obrar nuestra salvación, porque nos amó, porque dio su vida por nosotros. Y todo obrero de sostén propio debe dar también seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y gloria a Dios que estamos aquí reunidos. Pero después de que termine este congreso, cada uno irá a su labor. Algunos como familias de sostén propio, algunos como predicadores, otros como médicos misioneros, otros como encargados de pequeños sanatorios, otros como hermanas amas de casa de sostén propio, otros como hermanos que están vendiendo miel, que están vendiendo pan, lo que el Señor les haya puesto como su ministerio, pero todos volveremos alegres en el nombre de Cristo. Porque es su palabra, ¿cuántos nos hemos animado en ese congreso, hermanos? Gloria a Dios. No hay nada más precioso y hermoso que se abra la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos hable. Quiero decir unas palabras, es una palabra más bien. Corríjate si la digo mal. Acá ya va bendición. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Creo que lo dije mal porque poquitos me dijeron que lo dije bien. Pero es para nuestros hermanos que hablan este otro dialecto, que Dios les bendiga y los vamos en el corazón. Saludamos también a los hermanos que no nos ven, que están siguiendo este movimiento. Este congreso de sostén propio historicista en diferentes partes del mundo. Saludamos a todos los de México. Pásenle para allá porque una hermana ve que yo no lo saludo. Saluden, hermanos, los hermanos de todo México, Estados Unidos, Centroamérica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Sudamérica, Bolivia, China, Argentina, Brasil, Colombia, Sudamérica. Les saludamos desde Chiapas, México, el sureste de México, ¿verdad? Les saludamos y sonríen, hermanos, para que vean que también acá están alegres, ¿verdad? Se está transmitiendo en vivo para todo el mundo vía Facebook, y que Dios bendiga también el ministerio de los hermanos de las cámaras, ¿verdad? Cada uno tiene un ministerio, pero todos trabajamos con un propósito. El propósito es preparar al mundo para la inminente, pronta venida de Cristo Jesús. Vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos. Nos ponemos en tus manos en este momento. Porque así nos dice tu palabra. Somos barro en tus manos. Tú eres el alfarero y tú nos vas a dar la forma. La forma que necesita cada uno de los que estamos aquí para ser obreros capacitados. firme el tiempo. Estamos en tus manos, tus preciosas manos. Ayúdanos, fortalécenos en la lucha que hemos escogido, la lucha final de la gran controversia de parte de Cristo Jesús. Toma nuestro corazón, pon tus pensamientos en nuestra mente, porque nuestro corazón es polvo, pero tus pensamientos son grandes y brillantes y poderosos. Confiamos en los méritos de Cristo al abrir tu palabra. En la sangre, tu preciosa sangre, que presentas ante el Padre, oh Cristo. Y que dices, con mi sangre, acepta este culto divino. En esta mañana, visítanos con la presencia de tu Espíritu Santo. No como un sentimiento, sino como la obra de transformación de nuestra mente y de nuestro pensamiento, a la imagen, a la estatura de Cristo Jesús. Que tu palabra nos cambie, nos transforme, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jesús, como dije hace rato, es nuestro ejemplo. Y Él nos mandó aprender de Él. Título de esta presentación lleva por nombre, ¿cómo lleva por nombre? No pasará que ni se diga. Esta generación, hasta o sin que estas cosas acontezcan, algunas versiones dicen no acontecen, no pasará esta generación. Y tenemos que entender las palabras de Cristo. Porque este pueblo es un pueblo predicador. ¿Amén? A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos estuvimos predicando la semana pasada? A ver. Muy bien. Este es un pueblo predicador. Y es bendición cuando nosotros entramos a la gran comisión de Cristo. Antes de empezar el tema, quiero reflexionar. Vamos a Salmo 126. Salmo 126. Verso 5 y verso 6. En esta mañana la palabra de Dios dice en el verso 5 y en el verso 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hermano, sigue diciendo en el verso 6, irán andando, ¿y qué más? Y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus familias. Tenemos un gran mandato. El verso 6 dice, ir, lo que dijo Cristo. Tenemos una misión, ir andando, y a veces es lo que no nos gusta. No nos gusta caminar. Es que hace calor, es que no vamos a dar un rezo porque hace frío. Pero la palabra de Dios dice, irán andando. No nos cansemos de caminar, hermanos. Aquí hay muchos pueblos en Chiapas y en todo México, y en todo el mundo, muchos cuernos para caminar como Cristo caminó. El gran error del pueblo judío fue que se encerró en sí mismo y no quiso salir a caminar. Y se hizo programas para sí mismo. Y se entretuvo consigo mismo. Pero la palabra de Dios, hermanos, es nuestra conciencia. Y dice, irán andando. Que después de que termine este congreso, estas palabras de ir y caminar no se nos olviden. Siguiente. Y llorando. El obrero es usted propio. Llora en frente de Dios y lo hace por la fe. Amén. Porque sabe que es mal comprendida su obra, que no es entendida en su totalidad, incluso conflicto de los siglos dice que ni el obrero mismo entiende la obra que está haciendo en medio de la gran controversia y sus repercusiones. Ni nosotros mismos entendemos. Estamos al final de la gran controversia y la gran tarea que estamos haciendo no la comprendemos. ¿Y cuántas veces nos ha tocado llorar? A todos. Porque la gente ya no quiere nuestra amistad, porque nuestros familiares ya nos dejaron de hablar, porque el grupo que nos estaba esperando ya cambió de opinión, y quizás las lágrimas no han sido externas, pero recuerda una cosa. Jesús, el obrero de su sostén propio, vio a una ciudad que le llevó un mensaje y la ciudad lo rechazó. Y él lloró al ver la ciudad. ¿Cómo se llamó la ciudad? Jerusalén. Y Jesús llegó a sembrar la preciosa semilla. Y Jerusalén lo hizo. Así que cuesta, por la gracia de Cristo estamos aquí, pero cuesta lágrimas sembrar la semilla, dice la Escritura. ¿Qué quiere lograr de usted propio? La preciosa fe. Semilla. Mis hermanos, los siete pilares de la fe. El mensaje de los tres ángeles entre los siete pilares de la fe, la última advertencia del mundo, es la preciosa semilla. Al salir de aquí la vamos a seguir quemando. La vamos a seguir sembrando. La vamos a cuidar porque hay muchas semillas transgénicas. Muchos mensajes que aparentemente la gente cuando los tiene en la mano parece ser semilla verdadera. Asegúrate que después de este congreso lleves, continúes sembrando la preciosa semilla de la verdad presente. Más volverá a venir. Algunos están ya aquí con el fruto del resultado de sembrar la preciosa semilla. Han traído un familiar, una visita. Por cierto, ¿dónde están las visitas? Si están con nosotros por primera vez, levanta la mano. ¿Les damos la bienvenida, hermanos? Amén. Les apreciamos. Porque alguien llevó esa preciosa semilla y hoy ustedes están, no con nosotros, están con Cristo y conviviendo con nosotros. Más volverán a venir. ¿Cómo? Con regocijo. El obrero de sostén propio basado en la preciosa semilla experimenta emociones, no nos basamos en ellas, pero lloramos, nos alegramos, estamos alegres, felices, tenemos una misión que cumplir. Regresarán con regocijo trayendo sus camillas. Gloria a Dios. Y en Mateo 24 se le da la misión a la última generación. Y vamos a la palabra de Dios, porque estos que anuncia Mateo 24 son estos de Mateo del Salmo 126, 5 y 6. son gente que sembrará al fin del tiempo la preciosa semilla de la verdad presente. Vamos a Mateo capítulo 24, versos 32, 33, 34, 35. Vamos a abrir la palabra de Dios. Este gran sermón del monte, la hermana Juan dice que combina la destrucción de Jerusalén con las escenas últimas de la historia de este mundo. De hecho, también aquí se combina la iglesia de Odisea, las siete iglesias, aquí se combinan los siete sellos, incluso aquí usted puede encontrar algunas alusiones a las trompetas. Aquí se encuentra todo en Mateo 24. Para aquel estudioso de la profecía, aquí también se encuentra Daniel, capítulo 7, verso 25. Aquí también se encuentra Daniel, capítulo 11, la abominación desoladora. Aquel que quiere estudiar de manera sencilla y profunda Daniel Apocalipsis, su base es Mateo 24. Vamos a leer el verso 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabréis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está a las puertas. ¿Quién está a las puertas? A ver, hermano, ¿quién está en puertas? ¿Quién? Cristo Jesús está a las puertas. Un solo amén en esta congregación. Cristo Jesús está a las puertas. Les prometo una cosa, El cielo y la tierra pueden pasar. Pero esto que les estoy diciendo que esta generación no va a pasar, esto se va a cumplir. Gloria a Dios. Entonces vamos a identificar quién es esa generación. Y lo que vamos a hacer en esta mañana va a ser un estudio rapidísimo y después nos detendremos en el estudio de la última generación. ¿Sale? Mateo capítulo 24 está compuesto por tres líneas proféticas. Tres veces se habla de la segunda venida de Cristo. Y hermanos, hemos dejado de cantar himnos de la segunda venida de Cristo. Y acabamos de leer un verso que dice: he aquí están las puertas. Hay un himno de la segunda venida de Cristo que dice: ¿cómo dice el himno? Viene presto, viene presto. ¿Y qué dice? Así es, porque cuando este movimiento adventista del séptimo día surgió, creyó que Cristo vendría a las puertas, que ya están las puertas, y que Cristo vendría ya. ¿Quiénes son los culpables de que Cristo no ha venido? ¿El mundo? ¿Los que guardan el domingo? ¿No se guardan el sábado? Bueno, de todo eso vamos estudiando. Mateo capítulo 24 está compuesto de tres grandes líneas proféticas. La primera línea, aquí está la secuencia, y no vamos a estudiar ni la segunda ni la tercera, nada más vamos a estudiar ni la primera. Primera y segunda no nos vamos a tener detalle por el tiempo, pero sí lo vamos a mostrar los que quieran apuntar. Esto es para los que quieran apuntar. La primera es del verso 4 hasta el verso 14. Cuando usted vaya a dar un estudio, porque nuestras predicaciones también tienen esa instrucción. Desde el verso 4 hasta el verso 14. Miren, empezamos rápido desde el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y entonces empieza con quién. Empieza verso 5, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, falsos Cristos. Después menciona, usted lo va a subrayar, yo soy nada más haciendo el resumen. Después dice, vendrán guerras y rumores de qué. De guerras, ¿sí? Y hermanos, vendrá en estas guerras y rumores de guerras. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 7 se dice que están cuatro ángeles por desatar los qué, los vientos, cuatro vientos. ¿Y qué son los vientos de la Biblia? Guerras y rumores de guerras. Aquí se hace alusión incluso a los eventos antes de que termine el sellamiento. Porque la Biblia es un gran paquete, es un gran sistema de verdad. Pero eso sí te digo una cosa: si tú le mueves al método de interpretación historicista, este gran paquete de Mateo 24 se mueve todo. Por eso somos adventistas del séptimo día historicistas. Y repaso rápido: ¿qué es historicismo? La profecía cumpliéndose en los eventos de la historia en el pasado, la profecía cumpliéndose en los eventos de la historia en el presente y la profecía cumpliéndose en los eventos de la historia en el futuro. Y tiene principios de interpretación. Lo que acá se cumplió, ya se cumplió. Hay cosas que faltan por cumplirse. Entonces Mateo 24 está basado en el método de interpretación histórica. Amén. Entonces viene nación contra nación. Después nos dice hambres. Después nos dice pestilencias. Después nos dice que vendrán terremotos. Después vendrá una persecución terrible, religiosa. Vamos ahí tantito donde dice en el verso 9, por ejemplo: entonces os entregarán para ser afligidos, os matarán, seréis aborrecidos de todos, de todas las gentes por causa de mi nombre. Sigue mencionando que habrá falsos profetas. ¿Falsos qué? Profetas. Y entonces Jesús menciona en esta línea profética: habrá aumento de maldad, los creyentes se van a ampliar, habrá una gran apostasía espiritual en el pueblo de Dios. La vida del pueblo de Dios tendrá nombre, pero no tendrá vida espiritual. Ahí se menciona entonces, subjetivamente, ahí se menciona, también podemos encontrar el mensaje de lo que sea. ¿Crees que tienes todo? ¿Crees que lo ves todo? ¿Crees que eres rico? pero estás frío espiritualmente. Preguntarnos allí, ¿dónde está esa zapata en Mateo 24, en el verso 12? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor a Dios, el amor a este mensaje. Decía el hermano Mario, hace cuántos años empezamos este mensaje y hoy veo caras nuevas. Amén. Porque quizás las otras caras están trabajando en otro lugar o ya se desenfrió el amor. Esto es una profecía que se está cumpliendo. Y por cierto, hermano, hazme una pregunta, hagamos una pregunta en esta mañana. ¿Con qué amor vine aquí? ¿Con un amor al 100% por aquel que murió por mí? ¿O con un amor medio frío? ¿Un amor refrigerado? ¿Un amor que se está muriendo y estoy empezando a amar al mundo? ¿Con qué amor vine hoy a este congreso? Que Dios en su misericordia nos haga volverlo a amar, nos haga volver al primer amor. Gloria a Dios. Y después, el Evangelio a todo el mundo, y entonces, verso 14 de la última parte, tendrá el fin. Ahí llegaba la primera línea profética en Mateo 24. Ahí está. Entonces vendrá el fin. Por cierto, quiero hacer un poco de énfasis en lo que significa el amor de Jesús en general. Porque noten una cosa, son características, habrá una gran apostasía antes del fin del tiempo. Hermanos, estamos al final de las tres líneas de Mateo 24. Ahí estamos. Estamos al final. Por eso creemos y confesamos que Cristo viene pronto. ¿Será que mi amor se enfriaron hacia Dios? Leo algunas citas del Espíritu de profecía. En el monte de las olivas, Cristo, el Señor Jesús, habló categóricamente, declaró categóricamente que por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de muchos se desviará. Habla de una clase de personas que han caído de un alto estado de espiritualidad. Son esos hermanos que antes se paraban, predicaban, campañas, por salud y otros tres, ¿y dónde están? Se está cumpliendo la profecía. Son esos hermanos que regresaban al dominio de Roma. ¿Cómo se llama el dominio de Roma? Ecumenismo. Ecumenismo es sencillo, es feminismo sencillamente. Es poner a toda la cristiandad bajo el dominio de Roma, bajo el dominio del Papa, representante del diablo en la tierra. Muchos han regresado al ecumenismo. Aquellos familias enteras que conociste. Aquellos fieles contestandantes que una vez te llevaron el mensaje, hoy han vuelto al dominio de Roma. Pero oremos por ellos porque la gracia no se ha acabado. Pero no podemos decidir por ellos. Estamos viviendo las últimas señales de la última generación, porque Cristo viene pronto. Eso nace en mi corazón. Es lo que me da fuerza, me da ánimo cuando vamos. Y a veces, y ustedes lo saben, pero es pues, el propio, cuando a veces nada más llevas un pan integral y ya se te está acabando. Pero eso te da ánimo. Porque no solo de pan integral vive el hombre, puede decir así, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debe haber en nuestro corazón la alegría que estamos viviendo en los últimos minutos de la historia de este mundo. Mis hermanos, si están en otros lugares, son nuestros hermanos, trabajemos todos. Dice aquí que el amor de muchos ya se resfrió. Penetren en los corazones estas declaraciones con poder solemne y exultador. ¿Dónde está el fervor y la devoción a Dios que corresponden a la grandeza de la verdad que aseveramos creer? ¿Dónde está? Creo los siete pilares, creo Cristo. viene pronto. ¿Dónde está ese fervor? Que nunca se acabe la última advertencia a través de campañas, de todo tipo de campañas, a través de visitaciones, a través de campañas proféticas o evangelísticas, que este amor no se enfríe, que cuando Cristo venga en las nubes del cielo, por segunda ocasión, en la gloria del Padre, no se encuentre trabajando. Algunos van a venir y los van a ver todos fríos. Oye, ¿por qué estás frío? Es que me frío el mundo. Es que me frío el sacerdote. La Virgen de Santo se fría. Y no van a poder entrar. Usted salva la parábola. Revisemos nuestras vidas en esta mañana. Es una característica de la última generación. Muchos se enfriarán. Sigue diciendo el Espíritu de profecía. El amor al mundo y algún pecado favorito desarrolló el corazón, el amor a la oración y a la meditación de las cosas sagradas. Se sigue cumpliendo una serie de servicios religiosos formales. Pero, ¿dónde está el amor a Jesús de Jesús? La espiritualidad está muriendo. Ha de perpetuarse este sopor, este lamentable deterioro. Ha de vacilar y apagarse en las tinieblas la lámpara de la verdad, porque no se abastece con el aceite de la gracia. El amor de muchos se enfriará. Y hagamos un examen en esta mañana de este santo sábado. ¿Cómo está mi vida espiritual? Estoy frío. Estoy en el lado de la adolescencia frío y aquí entra la iglesia de la Odisea en conexión con Mateo 24. Se saben las siete iglesias. O cada cosa es frío o caliente, pero tibio no. Dios no pide obreros de ser el propio tibio. La escritura dice en el verso 13: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios en esta mañana por los hermanos, familias, hermanas, jóvenes, señoritas que han perseverado en este salto mensaje, que no se han enfriado, que no han dudado en este gran mensaje. Gloria a Dios por su perseverancia, porque su perseverancia en la tierra es una muestra en la gran controversia que Cristo Jesús tiene la razón. Gloria a Dios. Y no hemos perseverado por nuestras propias fuerzas. Y no nos demos la gloria a nosotros que hemos perseverado por nuestro conocimiento. Hemos perseverado porque Dios se acuerda que somos polvo. Y porque nos hemos humillado a Él y hemos dicho, no podemos solos, acompañarnos. Y Él nos ha dado su promesa, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sí? Ah, en resumen, también porque se fría la gente. Aquí lo dice. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores por cuya influencia la maldad se multiplicaría y la caridad y el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:2. Hermano, por medio de tradiciones, filosofías, evolución, espiritismo, teología, panteísmo, ¿qué le enseñan a tus hijos en la escuela? Evolución. Hoy tenemos jóvenes que se les ha enfriado el amor a la segunda venida de Cristo. Porque la evolución, la teosofía o la filosofía, las tradiciones. A veces los hermanos, y con todo respeto, yo oro por los hermanos. Pero más de una familia aquí tiene hijos cuyo corazón se les ha enfriado. Pero es por las filosofías del mundo. Es porque no se continuaron alimentando con la poderosa palabra de Dios. Es porque con tanta maldad, como dice ya, con tanta influencia de gente que se ha levantado, dejaron de ver a Cristo Jesús, el que viene pronto en las nubes, y se dejaron ver a predicadores que predican falsas teorías respecto a eventos antes de la segunda venida de Cristo. Y como no se cumplieron, su corazón se enfriado, su vida espiritual está vacía. Oremos en esta mañana por ellos. Lo queremos y nos apreciamos. Tal vez muchos ya no están con nosotros, pero aquel que ha leído primero los escritos sabe que hay una visión. ¿Y dónde está el pueblo adventista? No lo veo. Entonces el ángel me dijo: mira más arriba y veo un camino. Y veo el camino del pueblo adventista desde 1844 hasta la Jerusalén celestial. Y el que entienda, el que quiere entender cuál es el camino, ahí está. Muchos subieron, unos con todos con alegría, van juntos. Unos empezaron a negar el camino, otros dijeron: está muy angosto, está siendo muy angosto. Otros empezaron a dudar de la luz que iba delante de ellos. El amor de muchos se ha ampliado debido a que hay mucho viento de doctrina. Y muchos han dicho: yo me vuelvo neutral. Hermano, no hay neutral. Vete a la iglesia de la iglesia, eres frío o eres caliente, no hay neutral. Solamente hay neutral en la palanca del carro. Pero el que está neutral no se va ni para adelante ni para atrás. ¿O no? El que está neutral no se mueve. Cristo no viene por neutrales. Cristo viene por aquellos que han perseverado hasta el fin, cuyo amor no se ha enfriado. Y quiero decirles una cosa: está a las puertas y viene pronto. Regresese. Entonces, en esta primera línea profética de tiempo, mientras un momento, dice que el Evangelio será predicado donde vamos. A todo el mundo. ¿Y qué es el Evangelio? Romanos 1:17. Vamos. ¿Qué es el Evangelio? Que hará que sea predicado a todo el mundo. No estamos dando un estudio bíblico a niveles espirituales, sino estamos repasando con aquellos que son maduros en la fe. Romanos 1:17. ¿Qué dice? Dice así. Versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cristo viene pronto, hermanos. El Evangelio tendrá que ser predicado a todo el mundo para salvación. Al judío primeramente, y también a quién? Al griego. Ahora, ¿por qué es necesario que el Evangelio se predique a todo el mundo? Y entonces vendrá aquí, verso 17, porque en él, ¿en qué él? En el Evangelio. ¿Qué hay en el Evangelio? ¿Qué dice la Escritura? Verso 17. ¿Qué se encuentra? La justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá en la fe. Hermanos, cuando se esté predicando el Evangelio final, se estará predicando la justicia de Dios. Y aquellos que estén predicando y viviendo la justicia de Dios son gente que estará viviendo por la fe. Amén. ¿Cómo? Si ya eres quizás mucho de fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Que se encuentra en el Evangelio. Romanos 8:1, 8:3. Romanos 8:3. Entendemos que el Evangelio se tendrá que estar predicando. El Evangelio incluye la justicia de Dios. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice así: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, nuestro precioso Salvador. Amén. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Hermano, ubícate aquí. Entonces vendrá el fin. Antes se predicará el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La justicia de quién? De Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? El cumplir la ley de Dios. Aquí lo dice, la justicia de la ley. Pero Señor, ¿cómo puedo cumplir la ley de Dios? Cristo nos dice esta mañana, antes de que venga yo en las nubes de los cielos, voy a encontrar un pueblo en cuyo corazón esté mi justicia, esté mi ley. Pero Señor, ¿cómo la voy a guardar? Esa justicia, ¿cómo la voy a obtener? Romanos dice, no hay justo en el mundo. En nosotros no la podemos encontrar. En nosotros no podemos encontrar perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero sí la podemos encontrar en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Romanos capítulo 8 te lo dice. Vamos, Romanos capítulo 5, pero verso 17. ¿Cuánto vale? Señor, ¿cuánto vale la perfecta obediencia que tú tienes y yo puedo estar? ¿Cuánto vale? Porque esto es una señal antes de la segunda venida de Cristo. Romanos 5, 17 dice, porque por un delito reinó la muerte por uno, muchos más reinarán en vida por un Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Hermano, la perfecta obediencia a la ley de Dios es que ¿es qué? A ver, hermano. Es un don. El don de la justicia. Repito. Antes de que Cristo venga por segunda vez, se predicaré con él, el cual contiene la justicia de Dios, que es guardar la ley perfectamente, pero en mí no la hay, pero Dios dice, te la regalo, amén. Solo tienes que pedirla y creer que el Señor Jesús a cada hora, a cada instante, te va a dar la perfecta obediencia, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. ¿Te han regalado algo? ¿Cómo se acabó? No, esa camisa no me costó 500 pesos. No me la voy a comprar. Voy a comprar la que me costó 1000 pesos. Pero te la regalé. ¿Por eso? ¿Por qué regalarla? No me la pongo. A lo mejor me la dieron de mala gana. Necesitamos ponernos el manto de justicia de Cristo. La perfecta obediencia, pero es un regalo. Dios no lo da. Solo tenemos que pedirlo. Bueno, la conquista en 1888. Si hubiese aceptado ese regalo, Cristo hubiese venido pronto. Así lo dice la sierva del Señor. Pero ¿cuál era el problema? Que los adventistas por sí mismos querían ser obedientes a la ley de Dios. Y Walter Jones y Ellen White, y Ellen White se pararon y dijeron, es que por ti mismo no, es algo que ya está listo, ya está en el paquete, te lo regala Dios. ¿Qué tienes que hacer? Pídelo por ti. Romanos 5, justificados, pues, en la fe. ¿Qué es justificado? La ley de Dios en mí. ¿Cómo? Es un regalo. ¿Cómo lo acepto? Lo pido por fe. Dios te lo da. Y este pueblo dice que cuando esté listo, entonces vendrá el fin. Hermano, encontramos en Mateo 24. Tremendo tema de la justificación por la fe. Pero entonces, ¿qué quiere decir justificación por la fe? La sierva del Señor dice: corremos un gran peligro entre definir exactamente lo que es la justificación y la santificación, pero definas ante el pueblo la justicia de Dios. Es el Evangelio que será predicado a todo el mundo diciéndole a la gente: por fe tienes que arrodillarte. Dios, Cristo Jesús, en su vida cumplió la perfecta obediencia, y cuando tú se la pidas, Él te la da. Amén. Y es lo que necesito para entrar al cielo. Amén. Camino a Cristo, página 62, dice: el único requisito para entrar a la vida eterna es el que siempre ha sido: la perfecta obediencia a la ley de Dios. Muchos dicen: es que Dios sabe que yo estoy intentando, eso no sirve. Es que Dios sabe que yo llevo 20 años en este mensaje de la verdad, existe, tampoco sirve, porque tú estás haciendo tu justicia, tus 20 años. Es que Dios sabe que yo soy el director de laicos por 20 años, tampoco sirve. Es que Dios sabe que yo nací tercera, cuarta, quinta generación como adventista, tampoco sirve. Es que Dios sabe que yo estoy en la organización, la era, la reforma, tampoco sirve. Es que Dios sabe que yo estoy muy activo en su centro, tampoco sirve. Oiga, que estoy en su centro, tampoco, porque te estás fijando que tu justicia es su centro. Nuestra justicia es Cristo. Y para llevar a cabo este gran mensaje adelante, antes de la segunda venida de Cristo, Dios ideó un método que se llama sustento propio. Solo es un método para trabajar y llevar a cabo este gran mensaje al mundo. Pero no digamos: Señor, me merezco ir al cielo. Gloria a Dios, que la perfecta obediencia a su ley se cumplirá en un grupo antes de la segunda venida de Cristo, y será por fe. Y cuando Dios me la dé por fe, dice aquí: abundante gracia. Yo no lo merezco. ¿Lo mereces tú? ¿Mereces que Dios te regale la perfecta obediencia? Yo no. Nadie lo merecemos. ¿Cómo se obtuvo? Por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Por su preciosa muerte por mí. Por su resurrección. Por su intercesión ante el Padre. Antes de que venga Cristo por segunda ocasión, encontrará en un pueblo su precioso carácter, perfecta justicia. Pero ¿cómo la tengo? Por fe. ¿Y qué es fe? Dice el hermano Guay, estoy sintetizando. También a Cristo lee lo que es fe y dice: fe no es un simple asentamiento en creencias. Eso no es fe. El diablo también cree en la verdad, cree en la Biblia y tiembla. Y dice la siervo del Señor: fe es entregarle tres cosas a Dios: el corazón, todo el corazón; los afectos, todos los afectos; y tu voluntad. Habrá, antes de que Cristo venga, una predicación del Evangelio que lleve a la gente por fe a aceptar la ley de Dios y darle todo su corazón, todos sus afectos, toda su voluntad, y entonces vendrá el fin. Entonces Dios dirá: estos son míos. Están listos mi pueblo para reclamarlo como suyo. Y aquel que es nuestro Dios, que es el único que sabe bien ahora, le dirá a su hijo: ve a reclamar a mi pueblo, está listo. ¿Cuántos agradecidos somos por el regalo que Dios nos da? El don de la justicia. Amén. ¿O estamos agradecidos en esta mañana? Que decimos: Dios, te agradezco, en mí nunca me voy a encontrar, pero tú me lo regalas. Amén. Amén. Tú me lo regalas. Y qué triste que antes de que venga el fin, el amor de muchos se enfriará. Y va a decir: Señor, no quiero hacerlo. Yo quiero un intelecto, yo quiero un movimiento, quiero ser un líder, quiero una estructura la cual adorar su propia justicia. echa el polvo, nos quita el orgullo. Hermanos, qué gran privilegio hemos tenido de conocer esta gran verdad. Pero eso no nos debe hacer orgullosos allá siendo ciegos y más. Ya llevo 4 años yo de crudo. Es tu propia justicia entonces sea por ti mismo que estás salvando. No digo que es malo, sabemos que es final, ni digo que es malo, lo crudo. Pero si nos atribuimos a nosotros mismos, esa gloria, esa justicia propia, no sirve. Entonces, ese es un mensaje que antes de la segunda venida de Cristo me tiene que hacer depender cada segundo del poder de Dios y no de mi poder, de la sabiduría de Dios y no de la mía, de la justicia de Dios y no de la mía. Amén. Hermano, yo soy sincero, todavía no hemos entrado al tema. Estamos analizando el preámbulo, la primera línea, ¿se dan cuenta? Pero al decir que no hemos entrado, tenemos que decir que esto no es palabra de Dios. Esto es una necesidad del pueblo de Israel. Entonces tendrá que irse. Ah, entonces sí, dice, porque volvamos a Mateo 24. Dice el verso 14: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, entonces vendrá el fin. Después Cristo nos manda a la segunda línea profética, que empieza desde la destrucción de Jerusalén otra vez hasta la segunda venida de Cristo. Lo encontramos entonces, lo que están apuntando, desde el verso 15 hasta el verso 28, lo que están apuntando. Y lo que no están apuntando es porque tengan una brillante memoria. Entonces, este es el verso 15 con la abominación, citando al profeta Daniel, la destrucción de Jerusalén, y termina en el verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, vamos a repasar rápido. Se comienza con la destrucción de Jerusalén y después habla de una gran persecución, cual nunca fue. La sierva del Señor dice allí que son los 1260 años. Día con año celebrado. Entonces, aquí Cristo Jesús está aplicando el principio de día por año. Aquellos que ponen días literales en el futuro están pisoteando el principio de interpretación de Cristo Jesús. Y por eso muchos se ríen. Un joven se me acercó, como en ese momento, y me dice: hermano, quiero unirme con ustedes. Me estoy despegando de Dios y me estoy yendo al mundo. ¿Pero por qué? Porque yo creí que de la ley dominical para adelante me iba a consagrar tremendamente a Dios. Yo tenía un chance de 3 años y medio para consagrarme a Dios, dedicarme totalmente a Él. Entonces empecé a estudiar mi vida espiritual hoy y me fui al mundo. Y aunque estudié como médico misionero, estoy en el mundo porque acepté esa falsa enseñanza que me está casi despegando de Dios. ¿Qué vas a hacer? Quiero consagrarme a Dios. Quiero dedicarme a Él. Amén. Gloria a Dios. Mientras haya oportunidad, mantengámonos en la luz correcta. Entonces, Jesús nos dice en Mateo 24. Vamos a hacer un resumen rápido. Ya vimos la primera fila. 2 características estudiamos ahora la segunda fila. Estamos solo repasando. Dice en el verso 21, 24, 21, porque habrá entonces gran persecución, cual nunca fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. La cifra del Señor dice que se refiere al 538, al 1798. Pero dice aquí, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. La hermana Juárez dice que debido a los eventos del movimiento de la reforma protestante, secretos a contarles. Y la gente hoy que no estudia la Biblia ni la profecía dice, ay, con razón, hoy se oscurece más temprano, ya viene Cristo. Ay, ese es el horario de verano que cambia el domingo en México. Hermanos, aquí tenemos una línea profética y después de los 1260 días, que terminaron en 1798, aquí lo venía este número. La Biblia nos predice una aparición del espiritismo. De los falsos cristos. ¿Sí? Entonces aquí se nos hace un énfasis en el espiritismo, dice la sierva del Señor. Todo tipo de falsedad. Por eso es que el amor de muchos se ha enfriado. Hermanos, que Dios tenga misericordia de esta última generación. Mucho espiritismo. ¿Cuándo nació la iglesia de Cristo el séptimo día? 1844. Tenemos que aferrarnos bien a Dios, porque por esa fecha misma inició el espiritismo moderno. Me comentaba una hermana, es usted propio, un estado de este país. Hermano, ore por mí porque mi padre falleció. Y yo siempre le iba a pagar el recibo del teléfono. Y llegando a enterrar a mi papá, me meto a mi cuarto y ahí estaba. Y me dijo, hija, no te pagar el recibo del teléfono. Una hermana de su propio. Las apariciones espiritistas nosotros las echamos de menos. Pero este pueblo tiene que estar cubierto por la justicia de Cristo y es gratis para enfrentar los últimos engaños. Juan, en medio de todas las siete plagas postreras y la guerra del Armagedón y la persecución de la bestia contra los fieles, en medio de todo ese polvo y humo profético, vio al final en el monte de Sion a un grupo que había alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su nombre y su número. Queremos estar ahí. Preparémonos para la segunda venida de Cristo. Y pidámosle a Dios no caer en todo tipo de espiritismo. Aferrémonos a la palabra de Dios, al espíritu de profecía. Y entonces dice que después del sufrimiento de falsedad y espiritismo, y otra vez dice, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Mateo 24 nos habla de la esperanza gloriosa. ¿Cuántos queremos ver a Jesús, hermanos? ¿Y cuántos queremos que otros lo vean también? Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos queremos verlo e irnos con él? Amén. Porque muchos lo van a ver y no se van a ir con él. Pero muchos lo van a ver y se van a ir con él. Entonces entramos a la tercera línea. Del verso 29 al 44, nos están apuntando. Y esto es la más interesante. Dice, verso 29, ¿están con la palabra de Dios en sus manos? Porque esto nos lleva a la última generación. Y qué precioso habla la Biblia de la última generación. Enseguida, después de la aflicción de aquellos días. Ah, a ver. Aquí está la aflicción de aquellos días. Aquí termina 1798. Miren, que así fuera en la realidad, no se puede regresar a la historia. Enseguida, después de la persecución de aquellos días, después de los 1260 años, enseguida, y la persecución terminó un poquito antes de 1798, ¿sí? Enseguida, después de la persecución de aquellos días, ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? El sol se oscurece y la luna no dará su luz. Amén, hermano. Mira, conflicto de los siglos. ¿Tú lo has leído? Dice que esta profecía del oscurecimiento del sol, perdón, se cumplió el 19 de mayo de 1780. Amén. ¿Se cumplió cuándo? 19 de mayo de 1780. 19 de mayo. Bueno, ya habíamos hecho, ya vamos con su sentiría. 19 de mayo. Bien, vamos a leer. Deseado todas las gentes, página 582. Dice el Espíritu de profecía. Así nació el adventismo y así se va a ir al cielo este adventismo. Amén. Porque el adventismo no va a terminar. El adventismo encontrará su punto culminante cuando se encuentre con Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Pero lo esperamos no para regresarnos. Lo esperamos para vivir con Él por toda la eternidad. Deseado las 765. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería. ¿Y qué más dice? Y la luna no dará su luz. Luego, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán corrompidas. Y dice, hace nuestra lectura bíblica, de la higuera aprender la palabra. Cuando ya su rama enfermece, sus ramitas están tiernas y las hojas brotan, sabed que el verano es así. Así también, vosotros, cuando vienes todas estas cosas, pregunto, ¿cuándo fue el oscurecimiento del sol? 19 de mayo de qué? 1780. ¿Cuándo fue la caída de las estrellas? 13 de noviembre de 1800. 33. Entonces, ¿a quién está dividiendo que iba a haber la caída de las estrellas y el oscurecimiento del sol? ¿Quiénes son los que vieron eso? ¿Quiénes? Por eso te llamas adventista del séptimo día, porque los adventistas vieron esos dos cumplimientos. Y dijeron, no ayuda. Cristo viene pronto. Y varios de los hijos del linaje dicen que Cristo viene pronto. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Cristo viene, esto es cierto. Será la boca cuando el y dice el coro, ¿cuánto aún faltará, Señor? Hasta que cante así. ¿Y qué dice el canto? ¿Cristo qué? Vuelve. ¿Cómo? Cristo vuelve, aleluya. Cristo vuelve, aleluya, amén. Aleluya. ¡Qué gozo habrá cuando hable de la muerte! Amén. Vivir sin dolor quitará nuestros ojos. Las penas y el mal quitará de lo fuerte. Entonces, cuando vieron estas dos señales, dijeron, Cristo viene pronto cuando ustedes las vean. Pero ¿saben una cosa? Esta generación nos hemos quedado dormidos. Dice, cuando ustedes vean estas cosas, saber que está cerca, saber que está a dónde, a las puertas. ¿Te ha tocado la puerta? ¿Quién está? Cristo empezó a tocar a las puertas. Dos grandes señales. 13 de mayo de 1833. Perdón, 13 de noviembre, la caída de las estrellas. Y han estado tocando, tocando, tocando. Y hubo un grupito que escuchó el toque de Cristo y se preparó para anunciar y decir: Cristo viene por mí. Pero después se durmió. Estamos dormidos. Estamos enfriados. Hermanos, han surgido aún en este movimiento gente que dice: el Señor se tarda en venir. Esos locos. Es que están yendo al campo. Todavía es tiempo de seguir comiendo pan, dice la gente. ¿Para qué se salen de la ciudad? Dice la gente. Mi Señor se tarda en venir, dice la gente. No, hermano. Eso se van a perder. Pero mi Señor no se tarda de venir, no sé tu Señor. ¿Cuántos creemos en Cristo viene pronto, hermanos? Por Dios. Y si no creyéramos que Cristo viniera pronto, en este sábado, a ver, estoy aquí 12:45, ya habríamos salido de la guerra y ya estuviéramos comiendo nuestras joyas de Cristo. Y ya estuviéramos roncando. Porque el sueño empieza en el sermón y se sella con las ollas de Egipto y se empieza a romper como a las 2:30 de la tarde, ¿verdad? Pero como creemos que Cristo viene pronto, estamos aquí estudiando su bendita palabra. Ahora mira, Cristo anuncia las señales de su venida, declara que podemos saber cuando está cerca. Amén. Aún a las puertas. Ahora escucha bien. Dice de aquellos que vean estas señales. ¿De quién es? De aquellos que vean estas señales. El pueblo adventista fue aquellos que vieron esas señales. ¿Cuántos son adventistas? ¿Por qué? Porque lo esperaban. Pero ya se enfrió. ¿Es esperanza? Dice que aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad de que la venida del Señor está cercana. Amén. ¿Qué tiene que ver esta generación? Esta generación de adventistas tuvo que ver el oscurecimiento del sol, 1780, la Biblia de las Estrellas, 1833, y esta generación dice Cristo que tiene que ver la segunda venida. Esta generación no va a pasar sin que estas cosas acontezcan. Somos la generación de adventistas del séptimo día, con la tremenda posibilidad y probabilidad de ver a Cristo en las nubes. Con sus miles y millones de ángeles cantando, viendo los cielos envolverse con un rollo, viendo a los muertos resucitar. Si es que cuando vamos a dormir, también resucitando. Somos la última generación. ¿Amén? ¿Qué implica eso? Que Dios ya no cuenta con otro movimiento más para anunciar al mundo que Cristo viene. Dios ya no cuenta con otros pilares más. Estos son los 7 pilares y ya no hay más. No quiero decir que no hay más luz. Hay más luz dentro de los 7 pilares, pero la última generación da el último mensaje de advertencia. ¿Por qué estamos diciendo que es el último mensaje? ¿O hay otro último del último del último? ¿Este es el último? Mira. Leo de palabras de vida del gran maestro, los están apuntando esos términos, página 57. Mateo 24 está rodeado de Mateo 23, obviamente. Mateo 24, cuando dice esta generación no pasará, está hablando de dos, está rodeado de dos otras generaciones. Está hablando también de la generación de Cristo y está hablando de la generación de Noé. Vamos a entender. Leo palabras de vida del gran maestro. Sí. Dice así. Los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hicieron sonar las alabanzas, edificaron los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de la verdad. Los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación, de aquellos que crucificaron a Cristo. ¿Cómo le llamó Cristo a esa generación? Vamos a Mateo, capítulo 23. ¿Cómo le llamó Cristo a la generación? Es una generación, un grupo de gente con cierto pensamiento. ¿Cómo le llamó Cristo a esa generación? Mateo 23, 13. ¿Cómo? 23, 33. Apúntenlo. ¿Cómo le llamó Cristo a esa generación? Ah, bien, ¿cómo les digo? Vos, dice, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo le llamó? ¿A su tiempo? Un grupo de gente que pensaba como las víboras, que engañaba. Oh, ¿esos eran quiénes? Los fariseos, los líderes espirituales. Y miren lo que dice la Sierra del Señor, se lo digo aquí. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en la posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Muchos se han enviado porque quieren líderes eclesiásticos. Dice la Sierra del Señor que en la generación de Cristo la verdad no se hallaba en la posición de los dirigentes eclesiásticos. Yo quiero mi presidente de la Asociación General, yo quiero mi presidente de la Unión, yo quiero mis presidentes. La verdad no se halla en posición de los líderes, sino en posición de gente humilde. Aquí está escrito. Y está duro. Dice, hay aquí un hermano amante de la jerarquía y de los líderes eclesiásticos. Fíjense sus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Porque la verdad, aquí está. Lo repito, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en la posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra. Estamos viviendo en una generación, como en el tiempo de Cristo, donde la verdad no está en posesión de los grandes líderes y dirigentes. Hay dirigentes en la reforma protestante, en la iglesia corporativa, en la grande. Hay dirigentes en la reforma internacional, pero la verdad no está allí. La verdad es ser un pueblo sencillo que cree y vive las verdades especiales tal y como están escritas. Y este pueblo, dicen, escuchen, disculpen que no se sabe el inglés, y este pueblo que no es demasiado sabio o demasiado instruido, es la última generación que no va a pasar hasta que todas esas cosas acontezcan y Cristo venga por su generación. Es un pueblo humilde, pero poderoso en la mano. Es más, sigue diciendo, escribe y profecía. ¿Qué dice aquí? Y en esta que voy a ser más grande. Para los que están hasta allá atrás, no vean. ¿Qué bueno que tienen aquí este? ¿Qué dice aquí? Y en esta que más grande, más grande, sería. Y en esta última generación, este es el último mensaje. Y en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha alcanzado un notable triunfante cumplimiento. Esta es una generación triunfadora por la sangre de Cristo, por el poder del mensaje que Dios dio a la iglesia de Cristo en sus inicios. Esta es una generación victoriosa, ¿lo creemos? Miren, la pequeña simiente llegará a ser un árbol, el último, la última generación, el último mensaje de amonestación y misericordia a la toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermano, Dios te bendice de que puedo ver la segunda venida de Cristo ahí en su comunidad. ¿Tú estás feliz? ¿Estás feliz de que si tú vas a descansar o yo voy a descansar, tus hijos? A ver, están los niños, niños, no levanten la mano. Esta niñita, esta niña que está viva, el niñito de la silla de ruedas. Estos niños aún tienen más posibilidad de ver a Jesús que tiene gloria y majestad, porque somos la última generación. Yo no lo digo, es el Cristo, lo dice. ¿Estamos felices por estos niños? ¿O por nosotros en la situación privilegiada que Dios nos ha dado? Hermano, qué triste es ver que en el concilio, creo que de San Antonio, la organización adventista dijo: el Señor se tarda en venir, la venida de Cristo no es inminente. Siervo malo, ahí te voy a mandar ahí afuera a la conferencia general. Yo no sé, porque el tipo oficialmente dijo: ya no es inminente la venida de Cristo. Oficialmente. Allí será el lloro y el rugir de dientes, porque ellos han dicho: mi Señor se está en el día, y la palabra dice: siervo malo y inteligente. Así que somos la última generación y estos niños tienen la gran posibilidad. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 22: dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio el mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. En un engaño semejante, había fariseos, saduceos, de todo tipo, hoy hay de todo tipo, futuristas, que no creen en el Espíritu Santo, que creen en la Unión Iglesia Estado, que creen en la realización de las profecías al futuro, que hay que decir que Yeshua no sale. ¡Todo esto! Es una muestra de que Cristo está a las puertas. Que no se olvide tu amor, que no se olvide tu corazón. Ahora, vamos a ir mismo a Mateo 24. Mateo 24, por favor. Ya vimos que esta generación va a estar viviendo espiritualmente como la generación. La vida, tengo que ser claro. En la última generación habrá líderes espirituales que digan: poseemos las verdades para ese tiempo, pero dice la cepa del Señor, así no va a ser. Las verdades espirituales estarán en el pueblo humilde. Amén. Que cree y toma la palabra de Dios tal como él la reveló. Pero también compara la Biblia a cómo va a estar el mundo. Vamos a ver cómo va a estar el mundo. Mateo capítulo 24. Dice. Capítulo 24. Verso 38. Porque como en los días de quién, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casando, citando, desplazamiento, hasta el día que Noé entró qué en el arca. Vamos a Génesis entonces. Génesis capítulo 7. Entonces aquí Cristo nos manda a ver otra generación, Génesis capítulo 7, que estará viviendo también cuando Cristo viva, Venga, perdón. Génesis capítulo 7. Dice así. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto que justo delante de mí en esta generación. Amén. Dice que antes de que Cristo venga, la generación espiritual, la vida espiritual, va a estar como los fariseos, mucha confusión, y en el mundo va a estar como en los días de Noé. Mucha mundanalidad. Entre mundanalidad y confusión espiritual, Dios dirá a ese pueblo: entra, porque a ti he visto justo en esta generación. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? ¿60 segundos? ¿Cómo lo digo? 10, ok. Me quedan 10 minutos. En esos 10 minutos, vamos a resumir. ¿Ven ustedes aquí? Entendiendo las características de la última generación. En la última generación habrá un remanente. Habrán humanos y habrá líderes eclesiásticos y pueblo apóstata. Como en los días de Cristo estará el pueblo apóstata, aceptará la ley, rechazan a Cristo, aceptan a Cristo, rechazan la ley, allá los objetos, todos ellos. El pueblo judío no tomó en cuenta el espíritu de profecía. No poseen las verdades especiales, obstaculizan el último mensaje y no conocieron el tiempo de su visitación, la generación de Cristo. Pero siempre hay un remanente, como en todas las épocas hay fieles. Guardan los mandamientos de Dios por la justicia de Cristo, aceptan, reciben el don del Espíritu y profecía. Ellos sí poseen las verdades especiales, dan el último mensaje, pero no saben el día ni la hora. Debido, escucha bien, que en noviembre 13 de 1833 es la última de las señales para la venida de Cristo, que se encuentra en Mateo 23. Cristo advierte, mas el día ni la hora nadie lo sabe. Es por eso que muchos han vuelto a esa estrategia satánica de decir: a Cristo ya ha caído en el 2031. Cristo los advirtió. Sí, ustedes son la última generación. Han visto las últimas señales, pero cuidadito, no me pongan día y hora. Amén. No me la ponga. Cuidado, hermano, con todos sus movimientos del 2031, del 2012, del 2019. Póngase a trabajar. Pida la justicia de Cristo y deje que Él un día, Dios, vea los 144.233 hijos el día y la hora. Amén. El Padre se las manda a ellos. Ustedes, no ponga día y hora, póngase a trabajar, póngase el manto de la justicia de Cristo. Ahora, Mateo 24, me quedan 5 minutos. Dice así. Verso 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente en cuanto a su señor sobre su familia para que le dé alimento a su tiempo? Hermano, en esta generación, en esta última, Dios pone tres parábolas. La primera, un siervo fiel y prudente que tiene que dar alimento a su tiempo. Hermanos, tres parábolas. Den alimento a su tiempo al pueblo. Aquí lo dice la Biblia. Familias, cuando hablan de su culto familiar, den alimento a su tiempo, vive el espíritu de profecía. Olvídense de folletitos. No estoy hablando de los libros, estoy hablando de los hermanos. Estoy hablando de folletos ecuménicos. Den alimento puro, sabio, sólido a su familia. Alimentémonos sabiamente, hermano. A sus congregaciones, acuérdense de dar alimento sólido. Esta última generación está bien alimentada para ver a gente que es feliz. Amén. Pero debemos dar a tiempo, alimento a tiempo. No de alimento caducado, que ya no sirve. No de alimento chino, por respeto, si hay un chino aquí. ¿verdad? No le hagan invento que no lumbre. Pongámonos a estudiar la Biblia, el Espíritu decía, y dice aquí a su tiempo. En otras palabras, aquí se estarán alimentando a su tiempo. ¿Qué quiere decir a su tiempo? Entendiendo que la vida de Cristo está muy pronto y que está cerca. Deja alimento a su tiempo. Voy rápido aquí. Dice mi Señor, se está entendiendo. Ah, ese es el que Cristo viene. ¿Pero qué dice? Pero que Dios es tarde. Y dice aquí, y lo estoy resumiendo porque hay una cita del Espíritu y profecía. Verso 49, quiero explicarles qué significa eso. Y comienza, dice, verso 48, dice, mi Señor se tarde en venir, ese es el cielo malo que dice su corazón. Y comenzar a decir, verso 49, a sus consejos y a una mujer que a vivir con los borrachos. ¿Quién es ese? Es uno que es la última generación. Aquí está diciendo, conoce que Cristo viene pronto. Pero dice, mi Señor se tarda que en venir y comienza a venir a sus conciertos. La sierva del Señor es muy clara. ¿Saben qué significa ir a sus conciertos? Comienza a buscarse desde que se está preparando para la segunda línea. Justo ya te estás saliendo de la ciudad acá. Justo ya te dejaste de la cama, ya te estás haciendo vegetariano. Este hermano. Yo con los 3 años, pero hacer campaña tras campaña. Esos son los tiempos malos. Seguramente tú conoces uno que tiene que ir así. ¿Lo conoces? Aún puede ser de nuestra propia familia. Aún puede ser tu esposo o tu esposa. O puede ser un hermano de tu pues, el propio que sí, yo sé que Cristo viene pronto, se le haría un lugar, se le tocaba. Pero no exageres, siervo malo y prudente. Segundo, antes de la segunda venida de Cristo, 25:5 dice: tratamos el esposo. A ver, ¿qué cosa es? Aquí dice: el siervo malo dice que no se tarda de mí, pero aquí dice que el esposo se tarda. ¿Cómo es eso? Repito, el siervo malo dice, mi Señor está en ver, pero la palabra de Dios no te canta. Ah, es que él está al control. Y dice la sierva del Señor que el esposo se trata para probar tu fe si realmente crees que Cristo viene. Hermano, que no te pongas tu fe. Si hemos predicado campaña tras sermón tras sermón, sigue predicando hasta que venga el diluvio, ¿verdad? El Señor se tarda para probar si tú lo estás esperando. Y muchos ya quedaron la toalla, como decimos en México. Ya no me doy campaña, me regreso a la etnia, me regreso al futurismo. Déjame trabajar. El Señor lo probó, no pasó la prueba, virgen, necia, fatua. Fuera. Y la última, la parábola de los talentos, uno le dio 5. Todo esto es aquí en la última generación. Ese es el tema. Todo esto es aquí en la última generación. A uno le dio 5, a uno le dio 2, y a uno le dio 1. En la sierva del Señor dice que en esta última generación, hermano, Dios te ha dotado aquí de grandes capacidades. A cada niño y a cada hermano de la tercera, Dios te ha dado grandes físicas, mentales, espirituales. ¿Estás consciente, te lo pregunto en el nombre del Señor, que estás trabajando con todas las capacidades que Dios te ha dado? ¿Estamos conscientes de que Dios nos ha dado en esta última generación grandes dones y talentos? ¿Se los estamos dando todos a Él? Entonces no digas, a mí no me ha dado nada. Ponte a trabajar con el que te ha dado y él te va a multiplicar más y más capacidad. A ver, aquí lo dice. El que 5 te dio. 5 regresó más. Y yo 10. Muchos de la última generación van a decir, sí, Señor, yo sé que tú vienes. Y están escondiendo sus capacidades. Hermano, con tanta capacidad, puro WhatsApp, puro WhatsApp, no digas. Es humano. Pero la cosa de WhatsApp, si es una distracción, no, pues, es una comunidad. Corte a ver en YouTube, ¿cómo se hacen ellos? Tantas capacidades en la última generación, hacemos un resumen. Aquí, algunos están viviendo a sus conciertos. No, no vaya a hablar. Se están viviendo el concierto. Otros, como las vírgenes, ah, no viene pronto. ¿Para qué? Y otros, ah, sé que viene, pero no me voy a dedicar al 100% de Dios. ¿Dónde estás tú en esta última generación? ¿Dónde? Cuando Cristo venga, dice la Escritura, que cuando tu Señor venga, te haya trabajado. Y termino con el verso. De cierto, cierto, que no pasará esa generación antes que todas estas cosas acontezcan. Que Dios bendiga su palabra. Y me gustaría, hermano, que cantara un himno de la segunda línea, hermano. A ver. Y lo vamos a cantar creyendo. Amén. Y lo vamos a cantar de corazón. Vamos a cantar. Vamos a cantar el himno número 160. Queremos que eso venga. sé qué salto yo estoy pasando, hermano. La comida. Pero mi deseo es apresionar la medida. Experimentado el quebrantamiento de su fe y el enfriamiento de su amor. pedimos por ellos que tengan que ser. Tócalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdales a recordar que somos la última generación. Y a esta última generación tú le vas a pedir cuenta de cada capacidad y talento. Y también te pedimos perdón. Por si no lo hemos dado todo. Por si no hemos invertido todo nuestro tiempo como tú lo quieres. Todas esas actitudes que tú nos has dado, las hemos desperdiciado, Señor. Estamos arruinados para decirte perdónanos, porque también estábamos dormidos. Pero que tu Espíritu Santo ahora, Señor, nos mantenga recordándonos de que esta generación de adventistas del séptimo día con ese gran mensaje es la última y no hay otra más. Anhelamos y deseamos ver a nuestro querido Salvador, el que gratuitamente nos dio el don de su justicia. Verlo en las nubes de los cielos y vivir con él por toda la eternidad. Muy pronto ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Amén. Muy pronto, Señor, el diablo será atado por mil años. Y muy pronto sabremos que para tus escogidos y fieles que están durmiendo, la muerte ya no se insinuará ni tendrá poder sobre ellos. Muy pronto, pronto vendrá nuestro Salvador. Danos y manténnos la tierra esa esperanza en nuestro brazo. Y bendice cada alma que está luchando en su vida espiritual. Y dale la esperanza, Señor, de que es un pequeño tiempo de espera. Solo un pequeño tiempo. Y después tendrá la bendición. Gracias, Padre. Bendice también los alimentos que hemos de ingerir. Y si hay alguna familia que no tiene alimento en casa para este día o la semana que venga, que Señor, que el justo viva por más fe. Si tú no dejas de alimentar al papalito, ¿cuánto más nosotros que hablaremos más que sean esas malas? Le dice los alimentos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Agradecemos a Dios muy bien, hermano. Hay otro carrito por ahí, un chico rojo que estaba esperando llevar a la entrada. Por favor, hermanos, nos vamos a checar ahí el cuello. Vamos a